aspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Pues estamos aquí de nuevo en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Y está conmigo de este lado del micrófono, Navi. ¿Qué tal, señor? Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos hoy en el programa más cultural, menos fino. ¿Y qué más? Más inculto, menos fino. Y de barrio, ¿no? Hoy andamos de barrio. Ese. Hoy andamos con toda la finosidad de los conspiranoicos. Ándale, con la finosidad a flor de piel. Exactamente. Y está también con nosotros el que todo lo sabe y lo que no lo inventa. Y que ya llegó barriéndose hoy porque ya como anda preparando la fil, ya ve que anda en estos rollos de que se sirá una conferencia y anda checando toda esta logística para la Feria Internacional del Libro. Está con nosotros el Pato. Eso es todo, Pato. Ya sé que andas en la fil. De hecho, no pensaba reclamar absolutamente nada, incluso si llegabas media hora tarde o no venías al programa. No hay absolutamente ningún problema porque yo me declaro admirador de la fil, aunque no vaya todos los años. Me declaro admirador de la fil porque pues es uno de los eventos que debería haber más seguido en este país, en esa magnitud, en este país, señor. O usted. Así es. Sí, pues hoy andamos en precisamente con estas ondas culturales que de pronto Guadalajara se va a empezar a poner culta, ¿verdad, señor? Exactamente. O sea, apenas se acerca la fil, así como cuando se acercan los panamericanos, Guadalajara se empieza a poner deportiva de repente. Ajá. Se acerca la fil y Guadalajara de pronto le florece lo culto. Así es, florece la cultura, pero bueno, es una cultura blofera, ¿no? Hay unos cultos wannabe, así unos cultos poser, ¿no? Que quieren verse bien cultos. No, tú no, Pato, tú eres culto todo el tiempo, ya lo sé. Exactamente, Pato. Entonces, ¿por qué tomas los ataques para ti, Pato? Nadie te está atacando. Ya ve, o sea, yo venía en un plan bastante pacífico. Yo venía con todas las ganas de platicar contigo, de hecho, acerca de la organización de la fil, porque sé que estás en todo este rollo de la logística, pero no, luego te defiendes y sales así como que te están atacando. No, Pato, nadie te está atacando. Nadie, no, Pato, nadie te está atacando. No. Oye, Pato, Pato. No, Pato. No, de hecho, Pato, quiero aprovechar este espacio para hacerte una pregunta personal. ¿Qué hay de cierto de tu romance con Nubia Macías, la directora de Phil? Nah, eso de somos amigos lo hemos escuchado infinidad de veces, Pato. Nah. Que le invites hasta te atragantas, mendigo Pato. Que le invites a cenar a un restaurante italiano muy fino, que pidas el vino más caro de la carta y que después te vayas a no sé dónde diablos porque sí, yo sé que te estaban siguiendo, Pato, y tu chofer. Esos paparazzis, ¿no? No, su chofer es todo un as del volante, porque yo ya venía ligeramente tarde, venía manejando por estas despejadas calles. Y no, el chofer me pasó en caliente y no sé qué. Sí, no, está rudo, ¿eh? Yo traigo un compacto y me sorprendió la habilidad del chofer de la limusina. O sea, tienes un buen chofer, Pato, la neta. Sí. Pues dicen que lo sacó del servicio secreto, ¿no? Que era chofer del Mossad. Bueno, pero de todos modos, Pato, pagar el vino más caro de la carta y llevarla a un restaurante bastante caro. No es nada más de amigos, Pato. Pato, es el restaurante del Hotel NH, exclusivísimo como él solo. Dice ese por acá que le digamos al Pato que no se alebreste, que tranquilo. Ya ves, Pato, tranquilo. No, relájate. Sí, además, sabemos que eres todo un Don Juan, Pato, entonces, pues, está chido, ¿no? O sea, yo quiero ser igual de Don Juan que el Pato. Tenemos un mensaje aquí, dice: el Pato es un Don Juan, yo ayer lo vi andar con dos patas. Bueno. ¿Qué le parece, Mr. Caballero, si antes de seguir con cualquier cosa y hablando de las relaciones íntimas del pato, porque nos va a no nos incumbe, nos va a darnos picotazos aquí, sí. No, ¿qué puedes? ¿Cómo no, que? No, con el pico, señor. Ah, okay. No, no. O sea, señor, no. usted bueno, recordemos que es de comunicación para acabar pronto. conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net, twitter.com/nepnavi, twitter.com/angelcaballero, facebook.com/conspiranoicos y ya. Vámonos a así música es. Y ahorita regresamos. Vamos a poner el día de hoy una canción. Bueno, hoy traemos, señor, unas rolas de lo más exquisitas, porque no encuentro otra manera de llamarlas. Dice. Son canciones. ¿Qué dicen por acá? Malo que lo hubieran visto echando pata al pato. Ah, no, echando pata no. Bueno, las canciones que traemos hoy son el soundtrack de una película mexicana llamada Paradas Continuas. A ver, paradas continuas. Ándale. Entonces, no, a eso es de lo que quiero defender hoy. No estamos de ningún modo poniendo guarradas porque no, todas estas canciones. En este programa de radio no ponemos gatadas. Así es. No se ponen gatadas. Y estas canciones, aunque coloquiales y del dominio de repente popular, guapachosas, podríamos decir, yo creo que son... ¿Qué es guapachoso, señor? Guapachoso es todo lo... ¿Se acuerda que decíamos que cultura... Dícese de lo que es guapachoso. Ajá. ¿Se acuerda que decíamos que la cultura popular es todo lo que identifica un pueblo? Ajá. Pues estas canciones están netamente insertas en la cultura popular. Es decir, son parte de nuestro subconsciente colectivo y en aras de aquella culturización de nuestro auditorio, procederemos entonces a dar una somera muestra de estos ápices de sabiduría y cultura popular, engalanados por las voces de los más bellos... Bueno, vámonos a música, pues. Los grillos, por favor. Sí. Vamos a poner... ¿Ven cómo pues este programa puede pasar de lo folclórico al oculto en un abrir y cerrar de ojos? Vamos a poner, vamos a abrir más bien con una canción, pues algo conocida, de hecho bastante conocida. Una canción que es muestra innegable de toda la cultura popular. Y vamos a aprovechar ahorita que casi no tenemos público para ponerla, porque yo creo que es la canción más proletaria, más citadina, más tepiteña que vamos a poner en el programa. Bueno, vámonos con Se Me Perdió la Cadenita de la Sonora Dinamita. Esto es Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Volvemos después de la rola. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseiNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en CUSEI Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio CUSEI Network. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cusei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio CUSEI, informando para ti. ¿Quién sabe qué demonios le pasó al fondo? Tenemos fondos ñeros, señor, hoy también. Hoy tenemos fondos arrabaleros, dicen acá, porque lo guapachoso es igual a arrabalero. No, arrabalero es como de los arrabales, y los arrabales son como de la clase más baja. Así es, ese es el sabor de lo popular, señor. La clase más baja, la orilla de la ciudad, el centro del centro de la podredumbre humana. Y si se fija, nuestro fondo es como de película porno de los años 80. Tiene fondo, es lo que le iba a decir, tiene fondo, tono así como de película de ficheras. Sí, pues precisamente por eso lo escogí. Hoy andamos, precisamente lo que quiero, mi tesis de hoy es que lo guapachoso, lo popular, lo vulgar hasta cierto punto, no necesariamente tiene por qué ser gato. ¿Qué pedo? ¿Por qué salió nuestro fondo normal de nuevo? No, sí, claro, operador, no te apures, tú sigue con el fondo de película Porky. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué pedo es con película Porky? Película Porky. Ándale. ¿Cómo era eso? ¿Los sonidos? Los sonidos se insertan en postproducción. Dime vaquero. Bueno, total. Sí, oye, esa es nuestra tesis de hoy, por lo menos mi tesis de hoy. Nadie, no sé qué es lo que opina al respecto. Mi tesis tiene que ver con un proyecto de automatización, señor, o a menos que hable de eso, de su tesis. No, no mi creo tesis que... es como mi argumento, señor. Ah, yo creí que hablaba de mi tesis de titulación. No, mi tesis de titulación tiene un poquito que ver porque es de novela urbana. ¿Qué? Si entre más corriente, más ambiente. ¡No! ¡No! ¿Una pantera es un gatote o qué onda? No, la pantera la ponemos cuando... Ah, no, el león es para el buen gusto, ¿no? Sí, cuando algo tiene garra, ponemos el león. Cuando algo es gato, ponemos un miau. Y cuando algo es gatísimo, ponemos un gatote. No, pero la neta es que las rolas de hoy tienen ese sabor popular, ese sabor no populachón. Sé qué sé yo. Sí, pero no llegan a ser corrientes y... Bueno, más bien, sí, son corrientes, pero no llegan a ser gatas, o sea... A pesar de estar inmiscuidos en lo más íntimo del nodo social... ¿Qué? No llegan a vulgarizar el ambiente, pues. O sea, entre lo popular, señor, escogimos lo fino, como quien dice hoy. Bueno, o sea, escogió lo menos gato de lo gato. Es que ni siquiera yo ni siquiera podía llamarlo gato, señor. Digo, la cadenita es parte del subconsciente popular. Déjeme hacer un paréntesis antes de que sigamos todo este rollo. A ver, dígame. ¿Ya puso el aviso en la fanpage de Conspiranoicos? ¿De qué? ¿Cómo que de qué, señor? Estamos al aire y hay que poner un aviso. Ah, sí, ya está, señor. ¿Ya lo puso? Tranquis, ¿no? Porque no. Yo no veo absolutamente nada. Digo, para ponerlo yo, si no va a ser su trabajo, voy a ponerlo yo. ¿Qué no va a ser mi trabajo, señor? todo el estudio sociológico que tuve que elaborar para escoger cuidadosamente nuestras canciones de hoy. Señor, agarró el soundtrack de Paradas Continuas. Agarró el soundtrack de Paradas Continuas y se lo trajo. O sea, ¿cuál es? Estudio de música y estudio fonográfico, el que hice yo para el siguiente programa. Ese está chido. Ahora resulta, sí, señor, es más. Y me voy a poner guarro, señor, porque voy a decir, ahora resulta, güey. Sí, porque en este programa hoy vamos a estar brincando de lo gato a lo oculto en extremos impresionantes. Bueno, no de lo gato, de lo popular a lo oculto en extremos impresionantemente diferenciados. No, va a sacar su... El señor caballero va a sacar su gatés, ya, dígalo, señor. No, dígalo. No es gatés, señor, en ningún momento es gatés, eso se lo aseguro. No, tampoco es panterés. Sí, hoy vamos a hablar de lo popular, de lo vulgar, de lo proletario. Entonces mándenos sus comentarios, sus mensajes, qué opinan de la realidad social. Porque de hecho, señor, por ejemplo, el tango, que es un baile tan, de alguna manera, pues digamos romántico, respetado, por decirlo de algún modo, el tango nació en la realidad social, nació en las orillas de Buenos Aires, nació en los barrios más bajos, nació entre los lunfardos, que eran los ladrones de ahí de Buenos Aires, y poco a poco adquirió esas condiciones de autoridad que tiene ahora el tango como tal, Entonces, yo creo que no todo lo popular es gato, más bien hay cosas populares gatas, y hay cosas gatas que se vuelven populares, ¿no? Yo creo que más bien es eso, señor, hay cosas gatas que se vuelven populares, pero la gatez tiene un poder impresionante para volverse popular. Los gatos tienen alto poder de convocatoria. Sí. Sí. O sea, es que no voy a poner, o sea, ya pusimos a la Sonora Dinamita, no voy a poner a... ¿Qué se llama este imbécil? ¿Espinoza Paz? No voy a poner a Espinoza Paz, no más. A Chicoche a lo mejor. No, ¿sabes a quién vamos a poner el siguiente corte? A Tintán. Me late que pongamos a Tintán, porque Tintán, con ese estilo pachuco, es de lo proletario popular, lo que nos identifica. Es algo proletario que me agrada, señor. La onda pachuca es algo que sí. Y vamos a poner unas canciones más proletarias de Tintán, más coloquiales de Tintán. Sí, de eso pero, me voy a encargar pero yo respeto a Tintán, señor, a la Sonora Dinamita no. Ah, bueno, es que vamos de menos a más. Y de hecho la puse porque teníamos que abrir de una manera que sacudiera a nuestro radioescucha, señor. Pero sí, las otras no llegan a ese nivel de popularidad de vulgos vulgaris. Pero sí vamos a tener algunas canciones que están inmersas en el subconsciente colectivo de la gente, de tan populares y tan vulgares y tan cultura popular que son. Señor. A ver, mensajes. Exactamente, preguntan. Mensajes. Dice, ¿no tienes la rola, no te metas con mi cucu? No. No fuimos tan coloquiales y que nos disculpen por eso. No, pero te, no tenemos, no te metas con mi cucu. No. No. A ver, ¿qué más dicen por acá? Que no voy a poner Espinoza Paz, entiéndalo. No ponemos gatadas en no este No vamos programa. A poner a Jenny Rivera, por más popular que sea. No, pero eso es gatez extrema, entonces. El recodo tampoco. Mira, señor, no lo va a creer, pero se nos dispararon los radioescuchas, para que vea cómo la cultura popular permea nuestra sociedad actual. Puede ser posible. Vámonos a música antes de que. Muy bien, vámonos a música. Más populachero. Vamos a poner la canción de Tintán que tienes ahí, operador. Que no voy a decir cuál es para que sorprenda a nuestro público agradablemente. Navi, ¿no? Porque... Y al Navi, exactamente. Es la número, hoy te digo. ¿Ya le encontraste, operador? Número 12. No, número 15, que diga, perdón. ¿Número 15? ¿Sí? ¿Cantando? Ya, vámonos entonces con esta canción de Tintán. Esto es Conspiranoicos. Hoy venimos proletarios. Esto es Radio Cusay Network. Mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, allí, allí, allí, allí. Y es que cuando me baño, es que pues yo me sobo, y es que

Fíjese que el fondo no está mal, señor, ¿eh? O sea, ahora que lo estoy escuchando así, deberíamos institucionalizarlo para este programa. Sí, no, pero va a ser uno de nuestros fondos, de hecho. Pero acuérdese que este bloque íbamos a entrar cultos, entonces... ¿Me da chance de entrar? Nos encontramos. Señor, ¿me da chance de entrar? No, señor, quédese afuera, por favor. No, está el... Ándale. No, ahí quédese afuera, yo no sé, o sea, qué costumbre de llegar tarde. ¿Puedo pasar? Oiga, usted, ¿puedo pasar? Déjeme pasar, por favor. No, espérame. Nos encontramos de regreso en este programa de radio, conminándolos a escuchar esta transmisión del programa cultural con el menor contenido oculto de la internet, conspiranoicos. Así es. Recordamos también las vías de comunicación con este programa de radio. Comuníquense con nosotros en la dirección de correo electrónico conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net para que nos dejen mensajes instantáneos por el servicio de comunicación de Web Messenger. Así es, ya estamos de nuevo en esta honrosa cabina que hace las veces de santuario del conocimiento. Y ahora procederemos a ingeniárnoslas para hablar, ya que hablamos precisamente de esta clase de realidad social. Ya la cagué, ¿cómo que ingeniaremos para hablar? No le sale lo culto, señora. A pesar de que de usted se profesa más culto que el grueso de esta... A ver, ¿cómo que el grueso? La mayoría de los locutores de este... A ver, ¿qué más culto que el grueso? Sí, más culto que el grueso. Pero estás dormido. Más culto que el grueso de los locutores de este programa de radio. De este programa, de esta estación de radio. La neta es que no, cuando se quiere poner culto no le sale. Sí, no, la verdad es que no es que le batalle, pues, pero... Eso es cultura, señor, esa es una voz culta. No puedo competir contra los aforismos del pato, usted lo sabe, señor, pero la verdad es que... Más bien, me acostumbré tanto a ser coloquial, porque pues mi último congreso en Puebla fue sobre poesía popular, entonces pues uno se acostumbra a lo coloquial, señor. ¿Qué culpa tengo yo de que ahora los ojos cultos de la humanidad estén volteando hacia esos extractos de la sociedad que nadie ha tomado en cuenta durante generaciones y generaciones, que nos han formado en esta vorágine de situaciones complementarias a una sociedad? Bueno, de cualquier manera les agradecemos a todos el afectivo seguimiento que nos dan y procederé a leer algunos mensajes de nuestros múltiples y numerosísimos seguidores. Dice por aquí: no te aguanto un jueves, ¿cómo quieres que te aguante todos? Y yo sí estudio, no me pongo a jugar en la radio. Dice por acá: ya tenía una semana esperando por este che programa, espero que esté bueno su programa. Siempre está bueno el programa. O sea, no es espero que esté bueno el programa, es voy a ver qué tan bueno está el programa de Conspiranoico. Es ya sé que está bueno el programa, ¿no? Vamos a ver qué de nuevo traen estos locutores, ¿no? O sea, sí. Ahora, señor, hablando de realidad social, señor, y de cosas vulgares, sí, Pato. Exactamente, Pato. O sea, el hecho de tener aquí al Pato ya es ya es garantía de contenido de este programa. Sí. Pero ¿no le parece medio gato, señor, que el pato se esté autopromocionando todo el tiempo? No, el pato no se promociona. El pato habla del cúmulo de sabiduría que lo acompaña siempre. O sea, el pato es el ente más culto que tiene esta estación, señor. Es el ente más culto. Ah, yo lo sé, señor. Y créame que lo admiro profundamente. Y el pato sabe que cada uno de sus congresos he estado yo ahí. Porque, pues, obviamente, tengo mucho que aprender. ¿Cuántas todavía conferencias vas a dar en la FIL? Ah, no, pues sí. Yo creo que por lo menos a una sí voy, ¿eh? Pero también esa. Oye, Pato, ¿y en la clausura vas a estar? La inauguración. ¿Y en lo de la FIL en las prepas vas a ir alguna? Ya ves que la FIL, es que hay que saber, señor, que la FIL se va a prepas regionales a presentar a algunos escritores a que les den conferencia a los chicos. Necesito. Entonces me imagino que el pato va a presentar sus memorias en alguna prepa regional. Yo creo. Sí, ¿no? Ya dijo que sí. Sí. ¿En cuál? Pues hay que esperar el programa. Sí, todavía no sabemos en cuál, pero ya dijo el pato que sí, que está confirmado. Gente de prepas regionales, a lo mejor le toca algún rancho alejado de la mano de Dios como Zapotlanejo. Pero... señor, de Zapotlanejo está tan lejos. No, bueno, está tan lejos, señor, váyase caminando. Ah, bueno, señor, pero usted no se va caminando Zapotlanejo, no le haga loco. Pero casi. Dicen por acá: necesito que hablen acerca de qué opinan acerca de la calidad educativa de los centros regionales de la ODG con respecto a los centros universitarios de metropolitanos. No. Por acá nos dicen, y voy a leer textual: ¿El pato es el mismo que sale en Pocoyó, Edad? No. Mm. No, no es el mismo, no, pero no, han de ser de la misma ciudad porque hablan igual. Tienen el mismo acento, pues. Sí, sí. Oye, a propósito, Pato, ¿este invierno vas a volar al sur o qué onda? Porque ya también se acercan las vacaciones y ya ves que se va de vacaciones al Pato. ¿Volar al sur el Pato, señor? El Pato vuela a Canadá a disfrutar del frío. ¿Volar a la...? En su cabaña. No, señor, a ver, el Pato se fue a Nueva York a recibir el Año Nuevo, eso sí me acuerdo, yo lo recuerdo. Sí, sí, se acuerda. Pero se fue a las Bahamas también, ¿no? A pasar las vacaciones. O a Aruba, Pato, no me acuerdo. Ajá. Ya ves, se va andar allá por las islas del Caribe es bastante tropical, ¿no? Ya te olvidas del frío de aquí de Guadalajara. ¿Se va al sureste asiático? A las Filipinas y a sí. Todo ese... No, se va a Medio Oriente a revisar sus pozos petroleros, ¿no? Sí, algo tiene con los jeques árabes, que no sé qué negocios están haciendo el Pato. Oye, Pato, de veras, tú eres asesor del G8, ¿verdad? ¿Cómo alguien que no terminó negocios internacionales es asesor del G8? El Pato tiene la escuela de que le da la experiencia, señor. Sí, Pato, pero... Es como esos inges, es como mi jefe, señor. Mi jefe tiene un grado universitario menor que el mío y es mi jefe. ¿Y es tu jefe, tu patrón? Sí, mi patrón. Pues. Ah, ok, tu patrón. Mi patrón es... ¿Qué? Tecnólogo, no sé qué demonios, y es mi patrón. Dice por acá que se vaya a pasar el fin de año a Río de Janeiro el Pato. Pues, no sé, Pato, ahí está la sugerencia, lánzate. Sí, por acá dicen que nos pongamos a trabajar. Estamos trabajando, no es cierto, no estamos trabajando no, porque no nos pagan. No estamos trabajando porque no nos pagan y porque hacemos este programa por simple y llano amor al arte. Y porque la neta, se nos pegó la gana. No. Sí, porque se nos pega la gana. O sea, ¿por qué hacemos este programa? Porque se nos pega la gana, así de fácil. Sí, así es. ¿Y? Señor, hablando de cosas, de realidad social, de lo más bajo de nuestra escala social, ¿qué onda con López Obrador? ¿Con el teacher? ¿Con el teacher? ¿Juay López Obrador estaba con el teacher? No le grite al perdón. ¿Juay López Obrador? No sé, pero ¿qué le parece si lo revisamos después de música? Muy bien, señor, me parece estupendo. Le voy a dar a elegir dos de nuestras opciones. ¿Politiqueras? De nuestras opciones, musicales, y usted me dirá cuál quiere, ¿sale? Bueno. Tenemos por un lado ambas de la Orquesta Mondragón, la Caperucita Feroz. Ajá. O Lolita. La Caperucita. A ver, la Cicuela 7. Ah, y la de Susy Q también es de la Orquesta Mondragón. ¿Ponemos Susy Q entonces? Susy Q de la Orquesta Mondragón, me parece. Ya está, vámonos con Susy Q de la Orquesta Mondragón. Unos masters en la música popular. No, a ver, antes de irnos. Lolita, piden Lolita. Lolita. Vamos a hoy voy a complacer a mis escuchas y voy a poner Lolita. Lolita de la Orquesta Mondragón, vámonos con Lolita. Estos conspiranoicos, lo escuchas por Radio Cusey Network. Música, por favor. Música, maestro. Colonia Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. De regreso en este programa de radio, recuerden comunicarse con nosotros conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net en el Messenger. También recuerden comunicarse con nosotros a través de la dirección twitter.com/nefnavi y /ángelcaballero. También nos pueden dejar mensajes, comentarios, sugerencias y todo lo demás en el fanpage de Facebook, facebook.com/conspiranoicos. Ahí también estamos en el Messenger, en Twitter, en Facebook y en todo lo demás, señor caballero. Así es, bienvenidos una vez más en este jueves 17 de noviembre del 2012. Mañana a las 8 de la noche, como recomendación conspiranoica, vamos a darnos una vuelta al Teatro Guadalajara del IMSS a ver Psicaberta Apocalíptico, una puesta en escena con actos circenses y música alternativa. Entonces todos están invitados, si hay más de 5 personas dan a $50 el boleto nada más. Así es, Pato, recomendadísimo. Y tenemos un mensaje, pregunta cultural. ¿Se dice petróleo o petrolífero? Ambas. ¿Petrolero o petrolífero? Ambas. Ambas. Petrolero es para la gente que se dedica al petróleo y petrolífero es para los asuntos relativos al petróleo. No sé para qué lo quieres usar. Ah, ok. Se dice atómico, entonces. Ah, no. Bueno, y estamos de nuevo, señor, y vamos a hablar precisamente de la realidad. Sí. Hoy siendo las 7:51, es momento de la nota politiquera del día de hoy. Nota politiquera. De la nota politiquera del día de hoy. Ah, sí. Y como estamos hablando de cosas guarras y cosas guapachosas y cosas arrabaleras, vamos a hablar del presidente legítimo y arrabalero de México, Andrés Manuel López Obrador. Un yea para López Obrador, sí, un yea. ¿Un yea? Sí, un yea para López Obrador. No quiero. Dáselo. Y no porque sea un político congruente, no porque sea un tipo, no porque sea el tipo que va a desarmar México, porque tuvo los suficientes cojones para ir con López Obrador después de estarlo atacando. Nomás por eso. Y ahora dedícale 3 pacos. Ah, no, señor, pero no le podemos dar un yea a las personas nomás por idiotas. Porque eso o puede ser un acto tremendamente sagaz o puede ser un acto tremendamente idiota. Y López Obrador se caracteriza por la segunda opción, señor. No, se caracteriza. Es que yo no lo quiero tildar de idiota porque definitivamente, o sea, ya para ser candidato a la presidencia, no sé, ya tuvo que haber pasado todo un aparato burocrático y ya eso. Tuvo que haber pasado un aparato, pero no fue burocrático, señor. No, ahora, espérate, es que ese es por tener los suficientes cojones para ir con López Dóriga. Ahora dedícale 3 fuck ups, 3. Porque la neta, o sea, llega con López Dóriga y dice, no, yo sé que los medios me están atacando y han estado hablando de mí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero empecemos de nuevo, no mames, en serio, no mames. No, no mames. No. Por favor, no, no mames. ¿Qué es eso? No. O sea, no, la neta, ¿qué es eso? O sea, estoy tirándole cajeta a López Dóriga. He hablado del monopolio comunicativo y no sé qué, que yo, que tú, que nosotros, vosotros. Que préstamelo, que te las doy, que me las regalan, que te las rento. Que tú y a mí me la preso. Y ahora resulta que voy con López Dóriga porque quiero hablar de la República Amorosa. No me jodas a López Obrador. Claro, la neta es que López Obrador, no mames, ha estado ya casi 12 años, ¿verdad, señor? Sí. Casi 12 años en el imaginario popular, en el subconsciente colectivo, en los chistes de sociedad. Leo una columna de la página del Sendero del Peje. Dice, debemos estar conscientes. Conscientes es SC, ¿no? ¿Así? A ver, ¿dónde está? Conscientes, así está bien, señor. No, es nomás con C o qué onda. Según yo, nomás es con C. Es cierto, nada más es con C, es cierto. ¿No? Perdón, sí, o sea, pero no voy a criticar la falta de ortografía porque a todos se nos patina de vez en cuando, ¿no? Dice, debemos estar conscientes. No, es SC, señor. Es SC, señor. Sí. Ah, bueno, debemos estar conscientes que a pesar de que el monopolio comunicativo le cerró las puertas a Obrador y que esto lo coloca en una posición no confiable, estamos viviendo tiempos en los que es necesaria una transformación total y para ello se requiere de la unión de todos. Con esto no digo que las élites vayan a humanizarse y apoyar este proyecto, pero existe la posibilidad de que pueda generarse un cambio. ¿Cuál proyecto? Este. ¿Cuál proyecto? Proyécteme este. A mí díganme cuál proyecto y cómo carajos lo van a hacer y entonces les compro su proyecto. Pero cuando me hablan de un proyecto y me hablan de un proyecto como algo intangible y como algo que no existe, la neta es que no le creo. Sí. Y díganme, a continuación, el paréntesis cultural de Caballero que nada tiene que ver. Consciente. Del latín, conscience, conscientis, participio activo de concire, saber perfectamente. Ya. ¿A mí qué carajos me van a venir a plantear un proyecto un pseudo proyecto de nación, señor? Si de todos modos es totalmente improbable que pueda aplicarse en México, ¿no? ¿Es a lo que se quiere llegar? No, yo lo que quiero llegar es que el proyecto como tal jamás lo han... O sea, hablan del proyecto de nación y nuestro proyecto de cambio y que el proyecto de país y el proyecto y el proyecto y el proyecto y el proyecto donde demonios está... Ah, ya entendí, que nunca lo han presentado a medios, por ejemplo, o a... Nunca han dicho, ni siquiera a los mmismos seguidores, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, Cusey Radio va a irradiar en FM a todo el estado de Jalisco. Eso yo lo puedo decir, el resultado y lo que espero, y a lo que quiero llegar. Pero si no digo cómo voy a llegar a eso, entonces me estoy haciendo una chaqueta mental, ¿no? Onanismos oníricos, diríamos, para sonar elegante, señor. Me estoy masturbando oníricamente. Sí, o sea, sí. Me estoy realizando una puñeta mental, ¿no? Ajá. Estamos teniendo un afectuoso intercambio mano-miembro en nuestros más oscuros y profundas sinapsis. Sí, ¿qué pasó? A ver, acérquenle el micrófono al Pato, por favor. Sí. No, Pato. Pato, es que tú sabes que se me van las palabras, Pato. Ya no tengo esa... Pero mejor danos tu opinión acerca del tema. O sea, ahorita que estamos hablando de Andrés Manuel, dicen por acá, estoy triste porque los tiempos de oro del internet están llegando a su fin. Cada día hay más y más élites tratan de controlarlo. Ne. Yo creo que cada vez hay más y más raza que no sabe ni escribir que se mete a usarlo, ¿eh? No, pero dicen por acá que... O sea, si estoy... No, es que, por ejemplo, Anonymous nadie lo puede pescar. ¿No? Ah, eso sí. Pero porque se han sabido cuidar, señor. O sea, no son gente fantoche. Ah, ¿tú y Uwit? ¿Nadie lo ha podido pescar? ¿La Z del zorro? A ver, adivínalo, adivínalo con señas. ¿Qué onda con los Zetas? Ah, ya, que los Zetas los quieren pescar Anonymous. No, pero la neta, los Zetas no creo que la armen, ¿eh? O sea, pueden contratar a alguien para que les pesque a los Anonymous y seguramente va a conocer quiénes son los Anonymous y no los va a pescar porque va a ser compa de Anonymous. A lo mejor contratan hasta un mismo Anonymous para que pesque a los Anonymous sin que ellos sepan que es un Anonymous. Hay mucho fantoche dentro de Anonymous, dicen por acá. Pues hay mucho fantoche dentro de todos lados, digo. Yo conozco amigas que tuvieron un fantoche dentro mucho tiempo. Pero no, o sea, la neta... Y muchas de las mamás de mis alumnos tuvieron un fantoche dentro 9 meses, digo. Pero bueno, retomando el tema, Obrador dice... Finalizó diciendo, con López Dóriga, deben hacer a un lado sus odios y rencores. Deben dejar las mentiras atrás, los mitos bobos como Obrador ya fue presidente, ya no puede reelegirse, es una estupidez. Y Sí, porque no es lo mismo ser presidente de México que ser presidente de López Obrador, de Pejelandia, ¿no? No, ser el presidente espurio. El presidente. Y el presidente legítimo. Ahora, si tú ya fuiste presidente legítimo, ¿para qué te quieres lanzar como presidente espurio, no? Pues sí. Mejor quédate en tu mandato de presidente legítimo. Da un golpe de estado, date un golpe de estado a ti mismo. Y ojalá te mates en el intento. No, miren. Yo sé que los presidenciables actuales están para llorar. Pero yo lo entiendo. Yo también los anteriores. Yo lo entiendo. O sea, yo entiendo. Y por Dios, gente que me escucha, gente que confía en las opiniones de este programa de radio, no lo haga. Gente, no sé. Gente que confía, no lo haga. Gente que confía en las opiniones de este programa de radio, Peña Nieto no es un buen candidato. Me importan dos pepinos que esté guapo. No me interesa que esté casado con la gaviota. No me interesa que tenga un copete bien sexy. No, yo estoy re feo. A mí no me interesa. O sea, eso ya lo sé. Yo es envidia, señor. No voten por mí. Yo no soy presidenciable. Yo sí soy presidenciable. Voten por mí. Al cabo sus votos no van a valer nada. Voten por el pato. Voten por el pato. ¿No? Pato, de veras, ¿te vas a lanzar en algún partido? Lánzate, pato, a la presidencia. Yo creo que sí ganas. Es más, si el pato se lanza, tiene mi voto. Sí, entre el pato, es más, pato, ¿sabes qué onda? Busca al doctor Mono y entre los dos hagan un partido. ¿Sale? Vientos. Ok, señor, ¿qué le parece? ¿Nos volvemos a ir a música? ¿Nos volvemos a ir a música? Claro que podemos, porque podemos, lo hacemos. Vámonos a música. Vamos a irnos a música. Vamos a poner en este momento otra de esas canciones que se caracterizan por ser vulgarzonas como ellas solas. Y en este momento nos vamos con Encuerado, la rola número 3 del disco de soundtrack Encuerado de los Babasónicos, el soundtrack de Paradas Continuas. ¿En dónde, señor? En Radio Cusey Network. ¿Y el programa es? No lo dejo volver a escuchar la música. Conspiranoicos. Bueno, ya que sea broma, porque tiene que quedar esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusei Network. ¡Chimichanga! Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusei FM y Radio Cusei Network. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusei FM. Cusei Network Radio. Lo que la gente Cusei quiere escuchar. Estamos de regreso en su programa preferido, aunque los de Destino 110 digan que su programa favorito es Destino 110. No. No, este programa es el programa más chido que tiene esta estación. Así es, somos quienes le levantamos el rating, señora, a estos muchachones de Cusei Network. La neta. Sí. O sea, vean nada más nuestras gráficas, señor, con la cantidad de escuchas, inmerecida cantidad de escuchas que tenemos en este momento. No se merecen este programa, no, sí se lo merecen, señor. Un yeah para los escuchas, por favor. Más bien, no nos merecemos tantos listeners, es lo que quería yo decir. Un yeah para los escuchas, por favor. Un yeah para los escuchas, por favor. Un yeah para el locutor que anda en la luna. El operador, sí. El operador, que diga. Ándale, nos trajeron invitaciones para un curso. A ver, ¿qué? ¿Tenemos menciones o no? ¿Qué trajo la chica con boobies grandes? A ver, de ahorita que venga el... Que venga el operador. Pero tienes, bueno, ahorita que nos... ¿Se da cuenta? ¿Es operador, mandadero y cafetero toda la vez? Sí, ahorita que nos traiga el café y las galletas, ¿no? Podemos hablar mal de él ahorita que no tiene los audífonos puestos, ¿se da cuenta? Señor. Ya está. Gracias, no. Chavo, ahí te va tu propina. Ahí está, corre. Ya va corriendo a corre, y de repente ya se cayó. Ya se levantó. ¿Dónde está su operador? ¿Qué señor madrazo se acaba de acomodar? Se acaba de meter un madrazado de aquellos y allá se sentó el güey. Operador, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien, ok. Entonces nos trajo el aviso. Nos trajo el aviso de... A ver, pero debes de tener ahí en los fondos uno que sea, que es la marcha de Zacatecas, ¿no? Tienes el fondo de las menciones. Sí. Ponme la marcha de Zacatecas. Pónmela aquí, operador. Fondo de menciones. No, si no está ya, con esa nos vamos. Con este fondo que tenemos. Necesitamos nuestro antiguo operador. Sí, no, señor. Prográmese con el tono de voz necesario. A ver. Con el tono de voz popular. Popular y prosaico que necesita esta mención. No, pero este fondo no inspira, mire, fíjese. Los invitamos al curso de prevención. No, además está serio. Están invitados al curso de prevención del delito impartido por la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara. El programa son medidas preventivas, derechos de la mujer, prevención de la violencia y técnicas de defensa del 22 al 25 de noviembre de 13 a 15 horas o de 15 a 17 horas en el auditorio Antonio Alatorre del módulo O. La inscripción es gratuita en el módulo de actividades culturales al lado de las oficinas del Servicio Social de las 8 a las 15 horas en el teléfono 30... 1378-5900, extensión 27424. Otra vez, 1378-5900, extensión 27424. Así es, si necesitan volver a escuchar los teléfonos, no duden en mandar un mensaje al programa y se los mandaremos a vuelta de mensaje. Ya está. O pueden mandar a su conejo amaestrado y le amarramos un papelito. O sus palomas mensajeras, o todo. No, no te ensajero, de veras, le amarramos un papelito al conejo. Sí. Ah. Tú, no, esa no. Córtale, operador. Dicen por acá, no le puse atención al anuncio de proyectos de no sé qué diablos en el CUSEI. ¿De qué es? No sé. Yo tampoco. Ah, es el Avante. Ah, lo ponemos en el siguiente corte, en ¿no? el siguiente corte, que el operador nos pase la No, que ponga el anuncio y que este güey ponga atención. Ah, ya entendí, sí. Sí, ¿no? Así es, perfecto. O muy sea, bien. A ver, bueno, ahora siendo queridos, las 8:09, es el momento de la nota... ¡Pambolera! Eso, operador, ¿las traes? ¿Las traes contigo, operador? O sea, andas con todo, operador. Es el momento de la nota... ¡Pambolera! ¡Pambolera! ¡Pambolerititititito! Ahora sí, siendo las 8:10 de la noche, es el momento de Conspiranoicos y de la nota pambolera del día de hoy. Vientos. Sí, está chido el fondo. Se nos escucha bajito, ¿eh? Ya. No, el pedo, así sí está. Digo, tú déjalo bajito, perdón, no le hace... Es el momento de la nota pambolera y hoy toca hablar de la América. ¿Otra vez? Sí. Señor, cada vez que hablamos de guarradas, usted habla de la América. No es cierto. Como que hay una conexión. No puede ser, señor, no. De la América no tiene absolutamente nada de guarro. Un yea para el América, por favor. ¡Fuck you! Un yea para el América, por favor. Señor, está solo. Solo, señor. No puede ser. Deben hacerle caso al titular de este programa. El titular soy yo. No, señor, usted es un patiño. No, Pato, tú eres la estrella invitada. Sí, eres la estrella invitada. Tú no preparas el programa. Ya sé que tu opinión es la más fuerte de este lugar, pero no. Bueno. La neta no, Pato. Pero bueno. Hoy toca hablar de la América otra ¿Hoy vez. ¿Hoy toca? Sí, no. ¿Cómo que hoy toca? Hoy toca conspiranoicos. No, pero dijo, hoy toca. No, hoy toca hablar de la América. Ok. Y no he hablado dos veces de la América en las notas pambuleras, señor. Claro que sí, señor. Se la pasa quejándose de las directivas de la América. Y me voy a quejar otra vez, señor. ¡Otra vez! ¿Lo ve? O sea, sí. Es que, fíjense. El América termina en penúltimo lugar el torneo pasado, ¿no? Que ya hubo un fuck off para el América por terminar el último. Un fuck off para los fans de la América, porque van sabiendo eso, siguen yéndole a la América. Señor, la afición por un equipo no es cuestión de conveniencia, es cuestión de afición. O sea, no somos aficionados de los Leones a pesar de que son malísimos. Ah, pero los Leones, ¿por qué no está el mamáter, señor? ¿Qué le ha dado el América que se pueda comparar con la UDG? El América tiene 10 títulos de liga, señor. No. ¿Qué le ha dado a usted? Es el equipo mexicano con más torneos internacionales ganados en su haber. O sea... Es el equipo mexicano más amarillo. ¿Y qué tiene que ser amarillo? Bueno, sí es muy amarillo, eso no me late, pero... Dicen por acá que así es más fácil identificar al naco. ¿No está abierto tu micrófono, verdad, operador? Ah, que ya con ese amarillo chilletas es más fácil identificar al arrabal. Pero bueno, el América termina en penúltimo lugar del torneo pasado y lo primero que hacen... Y lo primero que hace el dueño del América, Emilio Azcárraga, un fuck off para Emilio Azcárraga. Un fuck off para Emilio Azcárraga. Ahí está. Lo primero que hace el dueño es agarrar al presidente, a Michel Bauer, y decirle, adiós. O sea, lo despide. Lo renuncia porque sale en un video, así publican un video en la página de la América, donde él da su renuncia, sin conferencia de prensa ni nada. Así como que vas a decir que renuncia, estamos a grabar y ya, sácate. Como los videos secuestrados casi, ¿no, señor? Sí, no, fue una cosa así bastante ruda. Entonces despiden a vamos a decir que renuncian al presidente de la América. Llega nuevo director deportivo, nuevo presidente, andan buscando entrenador, ponen a todos los jugadores en la lista de transferibles. Y todos son todos, ¿eh? No hay que tú te salvaste, que tú jugaste bien, nada. ¿Cuántos en un equipo? ¿11? 18. Pues esos son los jugadores más la banca. Ah, ok, a los 18. Entonces, a los 18 de la plantilla titular, vámonos a la... Todos a la lista de transferibles. ¿Hasta la filial? O sea, ¿están vendiendo el equipo? Como quien dice, por partes, pero vendiendo el equipo. No, empezaron a afilaron la guillotina, ¿no? Para cortar cabezas por todos lados. Terrible, terrible. Pero bueno, entonces resulta que este nuevo presidente contrata nada más y nada menos que al super mega fabulantástico entrenador Miguel Herrera. Y lo estoy... El Piojo Herrera. Y el Piojo porque no... Y el Piojo, no porque sea malo, el Piojo porque así le dicen. El Piojo por Piojo, obviamente. Pero si es Piojo, a mí no se me hace madera para el América, porque el tipo tiene dos finales, pero en 10 años de carrera ha llegado a dos finales, las cuales las perdió, clasificó dos veces a la liguilla, tiene un descenso, tiene un porcentaje de victorias del 40%, y con eso lo traen como la salvación del América. No, señores. No. O sea, y luego... No. Y luego, este señor entrenador ve la lista de transferibles y dice, no, pues vamos a analizar el caso particular de cada uno de los jugadores. ¿Qué? O sea, hay un montón de jugadores que se han venido a pitorrear de la institución, desde Matías Buoso, desde... al Rolfi Montenegro. O sea, hay un montón de jugadores que se han estado pitorreando del equipo y que salen a jugar bien cuando se les hincha la gana, y resulta que van a revisar su caso particular. No, señores, despídanlos. Así es. Y la verdad es que si no funciona, se va. Así de fácil. Así, en todos lados. Y luego, Ángel Reina. Ángel Reina fue campeón de goleo el torneo anterior, que quedaron en penúltimo. Fue campeón de goleo. Pero este tipo, se agarró a golpes con el jefe de prensa del América. Hubo varios conatos de bronca con algunos directivos del América. Este tipo debe de estar despedido del equipo y no debieron haberse esperado hasta el final de la temporada. No puede ser que digan, se va a revisar su situación particular. No. O sea, despídelo ya, córrelo. Así es. La verdad es que existen todas las chambas y sí debería ser también en el fútbol, ¿no? Si algo no funciona, se va. Y si te pega, o sea, si te cantas un tiro con el jefe de prensa, bueno, ese ya te agarraste a golpes. Te agarras a golpes con un directivo y le cantas un tiro a otros dos, pues está para que te despidan sin tocar baranda, ¿no? No, y no digamos en un trabajo, en una escuela, porque eso es de niños chiquitos, ¿eh? O sea, ¿cómo que le cantas un tiro a alguien, te madres a otro güey, como si fueran morros de secundaria? Te despides sin tocar baranda en cualquier otro lugar, ¿no? Así es. Y nada de que le haces de todos y que mi contrato, no vas para afuera sin más ni más. Dice por acá, tú iban bien hasta que conversaron con su che fútbol. Mejor digan si alguna vez han echado el grito del buitrero. Madres a otro güey, como si fueran morros de secundaria, despides sin tocar baranda en cualquier otro lugar. ¿Qué pido? ¿Qué fue eso? ¿Qué está sucediendo? No sé, yo voy al aire, ¿verdad? Es que se oyen unos ruidos raros en los audífonos. Se nos acaba de aparecer un fantasma, por lo menos en los audífonos. Pero bueno, ¿y a qué le parece, operador, si nos vamos a música? ¿Sí? Vamos a poner... ¿qué le parece, señor? ¿Por qué ponemos? Dicen por acá que sí se oyó. ¿Que sí se oyó? Sí, sí se oyó el fantasma. No manches, qué rollo con la cabina. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Vámonos a música. Sí, sí, en lo que hacemos un exorcismo aquí, nos vamos a ir a música... Vamos a poner, ¿qué le parece si ponemos con este fondito que tenemos? Me dan ganas de poner a Molotov con Yofo, señor. ¿Lo ponemos? Póngalo, señor. Hay que poner a Molotov. Vámonos. Esto es Yofo y esto es Radio Cusay Network. Vámonos. Piranoicos, vámonos. Llega el Guido, Zapo aguanta su peda.

escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Escúchalos. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro, tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Señor, me gusta mucho esa canción, ¿sabe? O sea, es una buena rola, está chida como para ir rockeando en el carro, o sea, tiene esa chispa y aparte me recuerda a mis épocas cuando jugaba Tetris en un ladrillo Boy, digo, en un Game Boy. O sea, peor que en el Game Boy, en un Tetris, señor, que solamente tenía el juego de Tetris. Ah, no, pero esas eran réplicas taiwanesas, señor, esos eran Brick Games. Brick Games. Sí, okay. pero los chidos eran los Tetris del Game Boy, pues el Tetris de los tetrónimos que se inventó en Rusia. Ah, ¿no? Claro, sí. Pero está de hecho, esta canción es rusa, ¿no? Sí, de hecho, es un canto ruso, pero escúchenla. Óiganla. Ya, señor, no puede dejar que la gente se flete todo el tiempo el fondo de este programa. No, señor, es que estoy molesto por la definición de la RAE de güey, o sea, güey, mexicanismo, persona tonta. No, o sea, ¿qué es eso? Mejor sigan escuchando esta madre. Sigan escuchando el... Epidemia. ¿Está abierto tu micrófono? Ah, entonces, ¿qué chingas estás hablando? Pon el fondo mejor. No, peor, álzalas, güey. Interjección mexicana para dirigirse a alguien que ha tropezado. O sea, si yo te digo, álzalas, güey, no es para que no tropieces, ¿no? Es para que las alces, o sea... Que las levantes. Para que las levantes y no precisamente las piernas. ¿Dónde está el Fuyuwit? ¿Nuestro Swain? ¿Operador? ¿Operador, tienes una sarta de problemas? Acá nos preguntan que si ya te pusiste nervioso. No, Pato, no lo despidas. Ya despediste un operador y no fue lo mismo. No puedes. Y que los fantasmas son el espíritu del feedback de la PC. Ahí en el canal de los micros. No, pues no sé. Sí, pero bueno. Súbelo, operador. Ah, claro, Artu. Sí, Artu. Podemos dejar que Artu opere. Ay, de veras. ¿Sabes qué? Sácate de ahí, operador. Deja el bote de basura. Sí, es que ahora que estamos en cabina ya tenemos aire acondicionado y no estamos ventilados, entonces Arto está haciendo las veces de bote de basura. Cenicero. De cenicero, sí, porque aquí no podemos fumar, pero allá afuera sí. Entonces, déjala rola otro rato, operador. No, Pato, no pises la rola. Pues... ¿Se fumaría un habano, señor? Claro. ¿Sí, no? Ahora, preguntémosle a nuestro escucha, si yo le envío uno puro, ¿se lo fumaría? Pues no sé. A ver, si te envían uno puro, ¿te lo fumas? Pero no, que nos envió unos puros y aquí no nos fumamos, ¿no? Unos cubanos. Unos habanos y aquí nos echamos unas fumadas, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí. Es. Pues, caballero es este... ¿Cómo se llama? Caballero es... O sea, él toma... No se emborracha... no es adicto al café como yo, que toma del café que sea, del de la cafetera soluble, del de 7-Eleven, del que caiga. Y dice que ¿cuántos somos en el programa? Que si nomás dos, sí, y el pato. Ya, somos dos. Somos en cabina. Los dos luego doctores. El pato. Luego dos personas que tenemos manejando la página, nuestros agentes de información que también, hay dos de planta, está el Arturito, está el operador. Está el operador, ya lo dijimos. No, está Polo Polo y Homero en ratos, ¿verdad? ¿Cómo se dice Homero? Ok. Gracias. Dice por acá, gracias, el pato es virtual, ¿no? El pato es virtual, no es de carne y hueso. El pato es virtual, no, es americano. A ver, ¿qué? No, el pato es es del norte de... Es del sur de Florida. Así es. Dice por allá sur. Dice por acá. No, les enviaré dos. Y los demás son hembras, también les mando. No hay como ver una hembra fumando. ¿El pato es virtual? No, es un anátido. No, es un pato. Es un pato. Es el pato más culto que existe. Y es lo más culto que tiene esta cabina de radio. Sí, ya lo sé, pato. Ya sé que nadie es más culto que tú en esta estación, ya lo sé. No sí, necesito recordarlo. No más en la estación, tiempo. Nadie es más culto que tú en Guadalajara, pato. Sí, sí, sí, pato. Acércate al micro, pato, porque no te oyes. ¿Qué pedo? Estos fantasmas de cabina están tremendos, ¿eh? Sí, sí, sí, los duendes andan con todo con la consola. Los duendes del reloj, sí, mejor vámonos a otra rola, señor. No, sí. No es cierto, acabamos de regresar de rola, no nos podemos ir a rola. ¿Qué? Sí, sí, podemos. Pues vámonos a rola, carajo. Claro que podemos hacer que se nos hinchen las pelotas en este programa. Claro, ¿y sabes qué vas a poner? La Caperucita Feroz. Orquesta Mondragón. Sí. Esto es Conspiranoicos. Esto es Radio Cusey Network. Vámonos, preséntala, pato, por favor. Ahí está. Muy vámonos bien. A música. Vámonos a música. Hello. Hola, mi amor. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo el lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Yeah. Si con tus garras me quisieras tú abrazar. Si con tus dientes me quisieras tú besar. Oh. Yeah. Yeah. Hola, mi amor. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lava. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lava. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Yeah. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu fuerza de animal. Soy el lava, te compro de un anillo, un pastel y yo yo, hola mi amor, soy un lava. Quiero bailar contigo un lindo recandrol, hola mi amor, yo soy un lava. Se compra un anillo, un pastel, yo, hola mi amor, soy un lava. Quiero bailar contigo un lindo recandrol. Yo solo quiero una noche sin final, en la que ambos nos podamos devorar. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. ¿Ya regresamos? Así es, señor, ya estamos. Yo acá estoy escuchando música en la lab, esa es la actitud, ¿eh? No, le digo, señor, en lugar de concentrarse en su programa, ahí anda. Te estamos checando la música de la siguiente semana, señor. No, yo sé, pero desde hace rato le dije, señor, ya vamos al aire. Pero no, bueno, sí. ¿Qué podemos esperar? No me hable en ese tono, señor, ¿no? No, señor, es que, a ver, tenemos aquí un pequeño debate, Navi y yo. No me venga con esa mamarrachada de que qué podemos esperar, ¿no? O sea, ¿le parece poco todo lo que hago por este programa? Yo sé que hoy lo preparó usted, es un yea para caballero por preparar el programa de hoy. Operador, Sí. Pero las últimas tres semanas he venido preparando el programa yo. La neta sí se ha rifado, señor. Entonces no me venga con esa mamarrachada. No, ¿qué le pasa? La música, el día que yo preparé la música, ¿qué? Pero eso es porque le di dos semanas para prepararla, señor, y porque se me ocurrió tres semanas antes. Le dije, vamos a hacer las elecciones personales. Sí. Pero no, o sea... Bueno, pero la próxima semana tengo música usted y la que sigue tengo música yo. Tenemos aquí un pequeño dilema que queremos que nuestra audiencia nos ayude. El Navi dice que la música que escogí hoy está... No gata, regata. Regatísima. Es gata. No está gata, o sea, pero poner a la sonar diamita sí es gato. Me voy a permitir leer esto nada más porque se me hace bonito y porque no tengo otra cosa mejor que hacer a las 8:38 de la noche. Entonces, el momento cultural de Ángel Caballero. Sube a mi micro, operador, porque no me escuchan los monitores. ¿O no? Uno, ándele ahí. Para poder hacer mi voz de... Fíjese. Para hacer mi voz de tenor. A ver. Es la mejor música que han puesto hasta ahora. No. Ahí está, señor. No. La no. mejor... No. Hemos puesto a Revolverhead, señor, que fue muy buena música. A The Bochka. ¿Se acuerda cuando pusimos a The Bochka? Pusimos a The Bochka, pusimos a... No, y la semana que viene está... ¡Utam! Pusimos a Casino Slotbar. Casino Slotbar, que ya sacó su segundo disco y tenemos que conseguirlo para ponerlo aquí hemos también. Hemos puesto a Gato Gordo. No, a Gato Gordo no lo hemos puesto, señor. Sí, lo hemos puesto. ¿De dónde sacamos música de gato? Yo tengo música de Gato Gordo. Tiene música de Los Naranjos, yo señor. Yo tengo música de Gato Gordo, señor. No, ándale, pues. No me lo discute en este momento. Está bien. Digo, no hemos, me lo puesto, hemos puesto a Los Naranjos, aparte de Gato Gordo. Hemos puesto a Precip también. Hemos puesto a José Alfredo. Hemos puesto Van Halen. Las manos en el fuego. Hemos puesto palomitas en el micro. Le hemos puesto duro. Le hemos puesto duro. No caballero conmigo, pero sí este. Entre nosotros no, ¿no? Entre nosotros no, operador. Pero cada uno por su lado. No, cada uno por su lado, no. Cada uno con... Ay, ustedes me entendieron ya. Ahora niégalo. ¿Ahora niégalo? No, no, ¿cómo que ahora niégalo? A ver, tengo... Así iba a leer esto. Cada quien con su... Escribo. Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo. Y también puedo verme que escribo. Me recuerdo escribiendo ya. Y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir. Y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir. Que recuerdo haberme visto escribir. Que me veía escribir. Que recordaba haberme visto escribir. Que escribía. Y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo. Que ya había escrito que me imaginaría escribiendo. Que había escrito que me imaginaba escribiendo. Que me veo escribir que escribo. Sácalas pa' andar iguales. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. No, señor. Te digo. No, señor, ¿por qué está leyendo esa clase de cosas? Porque hoy estamos haciendo esos desfases entre lo oculto y lo privado. Que el oculto y lo popular. De hecho, ahora vamos a pasar a la parte de piropos. ¿Cuál? Por favor, mándenos sus piropos guarros para decirlos al aire. Estamos abiertos, las líneas de comunicación están abiertas. Manden piropos y vamos a empezar con el primero. El primero de los piropos, señor, es... Señor, no vengo preparado para decir piropos guarros. Señor, ¿quiere que le dé inspiración? Se la busco. No, usted no me dé nada, señor. ¿Qué clase de guarro es usted, Mr. Caballero? Pues un guarro bastante guarro, ¿no? No sé qué está haciendo el operador. Ah, que sigamos hablando. ¿Qué está haciendo? O sea, pues nada, yo dije que le iba a dar inspiración, ¿no? Yo le doy, señor. Usted no se apure. Usted tranquilo, flojito, coopere, usted respire y yo le pongo inspiración. Ah, no. A ver, señor, piropo guarro, por favor. No, señor, ¿por qué pone esa clase de fotografías en la cabina? Si yo en esa cola sí me formo, señor. Ya ve cómo nomás es cosa de motivación. Otro piropo guarro, señor. No sé, señor, bendita la tuerca del rin del camión que trajo el cemento donde estás parada, monumento, ay, reinita. ¿Nego? A ver, regresa otra foto. Ok. Ah, vea eso. Lucias pecadoras, crucifiquen las mamacitas. ¿Qué, por qué pone fotos de... ¡Crucifíquela! Yo la clavo. Sabrosa. ¿Tenemos un grito de buitre? Así de... Bueno, tenemos por ahí uno que se llama Eagle... No sé qué fregados. Ah, tenemos uno de buitre, güey. Señor, otro. Ah, no, señor, ¿qué? Si chocas, ¿no te infraccionan o qué? Uno más, esta da para mucho, señor. Ah, no, señor, eso... Se me ocurren muchas cosas que no puedo decir al aire. Oh, señor, ve cómo uno trata de poner las cosas sencillas y no se deja. Vea nomás. Ah, señor, ¿por qué anda poniendo eso? Se trata de inspirar esos piropos guarros. Ahora vienen los piropos cultos. ¿Qué pedo con...? A ver, robot cabina, ¿qué onda? Ha de saber nuestros radioescuchas que nos quedamos solos en cabina. O sea, estamos nada más el operador Navi, el Pato y yo. Entonces, pues, la censura prácticamente se acabó. Obviamente van a escuchar este programa grabado o lo van a estar escuchando desde su casa y nos van a infraccionar, pero la censura se acabó. Entonces... Dígalo, señor, lo está escuchando su novia, ya lo sabemos. Señor, yo no dije nada. Y no, ya dijimos que yo no... El universo tan vasto y seductor y prefieren una hembra que no basta y que no seduce. ¿Qué es eso? No entendí. Mira, basta si está. Está muy bien. ¿Para qué tanto? Nomás puedes decirle... ¡Sabrosa! Y ya. Bueno, pero... pues el clásico, ¡que se regrese! ¿No tienes? No, hace falta editarlo. Ah, ok. Pero, pues bueno. Lo que pasa es que... Bueno, total, yo iba a decir aquí, yo iba a contestar los piropos guarros del Navi para lo que tuve que hacer uso de mis malas artes para sacarle piropo guarro. Y con estas... Tengo uno. A ver, piropo guarro, abre tu micrófono, operador. Escuchen. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Sí, bueno, ya que nos pusimos guarros y que mi novia me va a estar esperando con un enorme jalón de orejas, te quiero, chiquita. ¡Sabrosa! Barbero, señor, ya lo agarraron en la matada. Señor, quiero dejar constancia de que las fotografías fueron únicamente ilustrativas para sacar su lado buitre. Dicen, porque están solo se degeneran, debería ser al revés, deberían ponerse las malas pilas y subir el nivel científico. Oye, no... Cuéntate el nombre de esa rola, ¿de cuál rola? ¿De cuál rola, señor? ¿La última? No sé, de la rola que puso el Beiniki. Ah, no, ese es el fondo. No, de la que... No, señor, fíjese que ese ángulo no me late. Te voy a decir la neta, o sea, estamos viendo fotos de unas mujeres que están, pero no, el ángulo de esa, no, ahí está. Sí, esa foto sí me gusta. ¿Matai le dieron? Ah, ándele, señor, ya ve. Yo estaba buscando una amiga, pero no me acuerdo su nombre. Es lo peor de todo. Es que está buenísima. ¿Ha escuchado alguna vez la frase parecidos razonables? Ajá. ¿Usted me va a decir a quién? Porque... ahí está. Ah, señor. Usted está teniendo malos recuerdos. No, señor, yo estoy dándole malas artes, nada más. Para que saque su lado buitre, para poder yo contrastarlo con aquella que dice... Mientras desojo los espesos anillos, siento el roce leve y frío de tu mano y un leve escalofrío me recorre y penetra hasta los huesos, hermosa. ¿Qué? ¿Qué de qué? Es un piropo, señor, un piropo elegante, un piropo... O nada más así, por su nombre, le pones acento al nombre y le dices... Alejandra, último sol de mi... No, hombre, si sabes cómo arreglar un piropo, operador. No, que estás... ¡Caramba! Sí. No, te digo, estás con todo, operador, estás con todo. Fíjate que no me ha regañado mi novia. Yo tengo dos teorías. La primera, que es una chava lindísima, que sabe que lo que hago es meramente ilustrativo. Y la segunda, que nada más nos sintoniza y le baja el volumen para no estarme aguantando, porque por sí me aguanta ya bastante. Entonces, esas son mis dos teorías. Ya veremos cuáles. Pero sí. Bueno. De regreso en Conspiranoicos con esta música como de prostíbulo de los 80s. Tiene esto. Ah, que sí me están escuchando. Es un amor, mi chica. Tiene fondo como de... ¿Cómo se llama? Como de película de fichera. Sí, o sea, es como de película de Sasha Montenegro, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿Cómo le vas a decir, señora, doña Sasha Montenegro? Yo le vi los pelos, carajo. No, pero ya está bastante, ya muy correteada, señor. Sí. Y, ay, que su mamá también, no, hasta ahorita me avisas, mujer, y yo ya me estaba poniendo yo corriente porque ya no tenemos censura. No hagas eso. Bueno, regresando a la parte cultural del programa... Antes de que nadie me siga contagiando de sus vulgaridades. Ahora yo. Señora, yo no soy así. Ahora me echa la culpa de su guarré, señor. No, señor, no empiece con... Señor, el programa de hoy es lo popular circunscrito dentro de la cultura... Más bien, la cultura popular circunscrita de la sociedad. Se dice... ¿Cómo dice? Atómico. ¿Cómo dijo? Sí, atómico. Bueno... Sí, hay que tratar un tema serio, señor, y un tema que me indigna bastante. Fíjese que, y lo voy a decir al aire, no me estoy desconcentrando, señor, lo voy a decir al aire. El día de antier, no, bueno, el lunes, sucedió un accidente entre chicos alumnos de la escuela que se voltearon en un coche. Lamentablemente uno de ellos murió, no el chavo que venía manejando. Entonces hay dos cosas indignantes aquí. Primero, ¿cómo un chico de 14 años le sueltas un carro que corre más de 220 kilómetros por hora, algo así? Mi carro debe de andar corriendo por ahí cerca de los 180, señor, ya lo corrí una vez. No lo hice en la ciudad. Pero no tiene 14 años, señor. O sea, aunque el Pontiac Móvil, no, que Pointer Móvil levante 180 kilómetros, usted no tiene 14 años. Bueno, pero y no va, es igual de imprudente. No se metió hasta la mano del muerto. Por no decir otras sustancias más peligrosas. Entonces, obviamente la irresponsabilidad de los jóvenes fue extrema. Me indigna sobremanera porque ahora el chico, pues como que por fin le cayó el 20 de que mató a una persona. Pero pues obviamente, no tiene la madurez intelectual para hacerse responsable de sus actos cuando son nimios, mucho menos un acto tan grave, ¿no? Por una parte. Y el segundo acto que me indigna es que precisamente los amigos del chico fallecido, lamentablemente fallecido, tengan esa actitud tan inmadura como para estarle imputando el crimen, un crimen que cometió no por mala fe, no con alevosía, sino por imprudencia. Y obviamente los crímenes por imprudencia tienen su grado de culpa, pero no su grado de saña, ¿no? No son dolosos, de alguna manera, gracias operador, no son dolosos, entonces es imposible que se tilde de esa manera a un muchacho con tanto futuro, que la verdad es que le ha caído el 20, eso, por una parte. Y segundo, y cambiando radicalmente de tema, ¡feliz cumpleaños, mamá! Hoy es cumpleaños de mi mamá. Un día para la señora que me dio la vida. Está barbero, señor. Es que nos está escuchando. Mamá, qué bueno que le acabas de poner ahorita, que ya me puse serio porque me está escuchando Alejandra y su mamá. No le hubieras puesto hace 15 minutos porque la verdad es que me había escuchado decir palabrotas. No, teníamos el micrófono cerrado. Ah, ok, tenemos el micrófono cerrado. Pero nunca digo palabrotas, lo estaba leyendo de hecho. Yo no soy tan grosero, pero estaba leyendo un mensaje que contenía palabras altisonantes y obviamente teníamos que leerlos antes de... para poder mesurarnos, ¿no? A la hora de comunicárselos. A ver, ¿tenemos más temas, señor? Yo estaba buscando unas fotos, pero no las encuentro. Ya deje las fotos en paz, señor. No, señor, yo quiero... Oye, de veras, ¿cómo estuvo eso del box, operador? Abre tu micrófono y cuéntanos, porque yo no me enteré. ¿Qué le parece si vamos a la última rola y luego platicamos de box? Ah, sí, sí. Operador. Ya no nos metas spots, ya nomás mete la rola. Mete la pura rola. No nos metas nada, pero tampoco pongas spots. ¿Cuál ponemos, señor? ¿Cuál le gusta? Quizás, de Sarita Montiel. No. Perhaps de Sara Montiel en la versión en español. Obviamente, quizá. Esto es Conspiranoicos. Vamos a cerrar con una rola clásica de los años de mi madre, nada más por complacerla porque es su cumpleaños. Y regresamos a Conspiranoicos a hablar de Pacquiao y Márquez, que no sé ni quiénes son, pero parece que se robaron algo. Esto es Conspiranoicos y lo escuchas ¿dónde, Pato? Siempre que te pregunto, ¿qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Por lo que tú más quieres. pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Bueno, voy a abrir con un comentario que dice: un bu para Caballero, que ya censuró todo el show porque su mamá lo está escuchando. No era mi mamá, era mi suegra. De hecho, mi mamá sabe que digo sandés y media, cuando estoy frente al micrófono, como parte de la locutoriada. Pero no era mi mamá, era mi suegra. Y no lo censuré. De hecho, ya volví a ser el mismo guarro de siempre. Es más, un fuck off para este que lo escucha. Ah, sí, tenemos bus. Yo pensé que ya tenemos bus, No, quita. Quítame esos bus, la neta no me los merezco. Es más, ¿quieren que diga sandeces? No. ¿Digo cosas sucias? No. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? No. No, pues se amuelan. Se lo chutan porque se lo chutan. No, pues íbamos a hablar de la pelea de Márquez y Pacquiao. Sí, ya abriste tu micrófono, operador, porque realmente yo no tengo información. Ok, sí, ya estoy. Esa es la foto que estaba buscando. Pero ya. Adelante, operador. Pues todo se da en Las Vegas, Nevada. El sábado pasado, al parecer... Ya, sigamos. Al parecer, la pelea... ¿Sí? Es un miembro de chocolate, señor. No, señor, déjenme. Ya, ahorita platicamos eso. ¿Eso es un pene de chocolate, señor? No. ¿Qué están viendo, señores? Yo soy moreno. ¿Les han dicho que ver porno en la cabina está prohibido? No, el Navi... Una nieve de chocolate con... No, vamos a hablar de box. A ver, boxeo. Boxeo. ¿De box, Manuel Márquez de box spring? Okay. Manuel Márquez enfrenta a Manny Pacquiao. A Manny Pacquiao, efectivamente. El sábado, después de una pelea en la que se nota la superioridad de Márquez, los jueces dan ganador por decisión unánime a Pacquiao, que retiene el título welter de la Asociación Mundial o del Consejo... Consejo Mundial del Boxeo. El Consejo del CMB. Y pues se declara que no, que el robo del siglo, que no sé qué, que Márquez y que debió haber ganado la pelea, que sabe qué, que un filipino ratero, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora todos subamos a la azotea, saquen su bandera, envuélvanse y aviéntense en ella. No, yo voy a hacer no. Voy a ser lo más objetivo posible. Sí ganó Márquez, yo vi la pelea, me parece que fue superior Márquez. Sí, le puso una golpiza. Me parece que sí, pero el que buscó la pelea todo el tiempo fue Pacquiao. No se cuentan los conatos de golpes, se cuentan los golpes efectivos. Los golpes dados. Hay varias conductas como abrazar al oponente durante mucho tiempo, también es sancionado. Márquez incurrió en muchas sanciones y la puntuación final, aunque yo pienso que aún así debió haber favorecido a Márquez, tampoco fue tan abrumadora para él. O sea, sí ganó Márquez, yo pienso que sí debió haber ganado Márquez, pero bueno, en el box no gana el mejor, gana el que más conviene que gane. ¿El que más conviene que gane? ¿Cómo? Sí, el que... Sí, de... ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? ¿Y qué diablo estás haciendo, operador? Listo. Señores, ¿ya podemos entrar al aire? Sí, ya. Señores, ¿qué onda con un pene de chocolate? Otra vez, señor, es mi tono de piel. No, señor, no eso, la imagen que está viendo. Okay. Es una nieve con forma de miembro viril. Ahorita discutimos eso, señor. Estamos hablando de boxeo. Póngase serio, por favor. Usted con sus imágenes de la computadora. Señor, ¿qué imágenes son esas para la cabina? Estamos en un programa serio de crítica política. Nunca ha sido serio. Éramos... No, Pato, no te la voy a presentar. No. No, Pato, no te vamos a decir dónde venden las nieves. No. Pero señor, bueno, esa nieve tiene forma de miembro, señor. Pero bueno, Márquez y Pacquiao y el box. Resulta, bueno, sí. Señor, quite esa foto. Ya, mi monitor está apagado. Está apagado de sí mismo. Está apagado. Está apagado y caballero lo sigue viendo. ¿Qué pues? Está tratando. Mira, me traumó. Es una imagen que va a durar aquí toda la vida, ¿eh? ¿Tenía la laptop en las piernas? No. Fíjate si todavía la tiene. No creo. Bueno, entonces, Pacquiao, no, robo de pelea. Ponen una madrina a Pacquiao. De hecho, cuando acaba la pelea, Márquez ya estaba celebrando, o sea, se ve el tipo con las manos arriba celebrando. Pacquiao literalmente fue a la esquina a rezar. Estaba hincado, o sea, estaba en la esquina hincado, no sabemos si estaba rezando, pero sí estaba hincado. Se veía el semblante de derrota de Pacquiao. 27 puntadas en el rostro, ¿sí, no? No estoy seguro que 27, si no tendría una rajada peor que Frankenstein. 17 pulgadas, perdón. ¿17 pulgadas? Dios, es toda una televisión, señor. No, de pantalla plana. 17 puntadas en el rostro, obviamente repartidas en el rostro, no una sola. Ah, no, una línea. Sí, no. Pero sí, o sea, le pusieron una tremenda madrina. Yo lo único que voy a criticar de esta pelea, y no es... Los trolls anti-Pacquiao me van a golpear. Márquez, cuando vio su superioridad, debió haber buscado el knockout, la verdad. O sea, yo pienso que Márquez pudo haber hecho más para ganar la pelea, obviamente la ganó. Y se rumora, se habla de una cuarta pelea. Márquez, no pelees la cuarta pelea. Yo sé que te van a pagar 50 millones. 50 millones es una feria, señor. Sí, ¿no? O sea, sí, pelea. Eso, ¿eso como cuánto es en panques? En panques bimbo. No sé, deben ser como 27 millones de panques, ¿no? 27 millones, ¿como cuánto es 50 millones en galletas? No sé, en caguamas son como dos trailers, güey. Dos trailers de caguamas. 27 millones de panquecitos, señor. Son muchos panquecitos. Son como 2 billones de donas glaseadas, señor. Donas glaseadas. Quite esa foto, por favor. Tengo que ver el reloj, señor. Dicen por acá, ¿cómo es posible que tu jefa escuche eso? Y dice la jefa de Rocío Dúrcal, bueno, voy a mirar, póngale pausa a todo. Dos en pausa. Dicen por acá... Pone pausa al fondo, operador. Dicen por acá, ¿quién tendremos el lunes? Ah, me están hablando de los de Destino. No va a haber Destino el lunes. Ah, sí es cierto, el lunes... El lunes no va a haber programas el lunes, señores, el lunes... ¡Viva la revolución! ¡Ah, Juan, vámonos, porque ya son las 9! ¿Con qué canción nos vamos? Nos vamos a despedir, Boberco, con una canción requete chula de bonita. Esta canción chulísima, chula de bonita, de la pura buena onda de la buena ondez, es la de nada más y nada menos que... ¿Pues repetimos cantando en el baño? No, señor, ya pongo otra cosa. Cantando en el baño. Ya nos están avisando que ya son las 9. Ya voy. Sin amigos de los mentas. Ah, no, Daniel, de Federico Bonazo. Sí, ponemos a Daniel de Federico Bonazo. Ponga lo que sea, pero ya vamos. Pero vámonos. Sí, porque esta sí está gata. Sí, entonces... esto fue Conspiranoicos. No lo vuelvo a dejar escoger en la música. Pues escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por escuchar. Vámonos con la última rola del disco, Daniel, de Federico Bonazo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos el jueves aquí. ¡Arriba Zapata! ¡Y los zapatos! ¡Arriba la otra!